Atende la comienza la lucha. Aquí está Hugo Sabinovich y se enfrenta Super Kitty a la 316 contra los reyes de la tierra. Ahí está la lucha. La emoción al rojo vivo. ¿Quién gana ese combate? Ahí está la emoción. Ahí está. ¡Wow! Esto está tremendo. Suplex replica la contra la bola. La contra la bola. Esta es la emoción. Ahí está. Por poquito. Cielo y hasta la luna. Hasta la luna. Hasta la luna. Así es. Yo tengo las estrellas, el cielo y hasta la luna. Un poco buena vida, mucha fama y fortuna. Que no es como el cielo. No vayas a la iglesia, no hay necesidad de orar. Porque yo y mis chabucos de ti vamos a al cristiano, al cristiano que no anda predicando la palabra. El diablo lo manipula, lo destruye y lo levanta. ¿Qué? Lo levanta. Lo levanta. Que no ora. El diablo lo devora. ¡Bendecidos de Dios!